El hogar Como de los Thor. gigantes. Midgard. A ese me suena Midgard. Eso es del Final 7. Claro. Y de Thor, la película. Midgard es la tierra, Filipiche. Ah. Por eso te sonaba, muñeco. Asgard es el cielo y Midgard es la tierra. ¿Pero no se llamaba Midgard en el final? Sí, claro, la ciudad. Ah, vale. Y Joder. Azkaroth es un personaje del Soul Calibur. ¿Pero qué fue antes? ¿El Final Fantasy o los vikingos? Final Fantasy de toda la vida. Yo cuando estudié, digo, mira Final Fantasy, lo descubrí primero que los vikingos. Hombre, si yo lo descubrí antes, significa que para mí es Claro. antes. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Abróchense los cinturones, que la fiesta comienza. Arrancamos este décimo programa de la octava temporada y arrancamos con un programa muy, muy, muy, muy especial. Primero porque, bueno, esto es un programa ya como Dios manda, no como lo que hicimos hace un par de semanas que no tenía ni pie ni cabeza, porque fallaron ahí todas las cosillas, pero ahora sí que volvemos a la carga, volvemos guays y con muchas ganas de trabajar en este episodio, ya que por fin volvemos a tener invitados, aunque, bueno, más que invitados, invitadas. ¡Bravo! Y quiero que os pongáis, chicos, os portéis bien, no seáis malos, portaos muy bien, porque vamos a hablar de un tema muy, muy serio hoy, y ahora ya sí que nos quitamos caretas, hablamos bien, hablamos tranquilos, y es que vamos a... En el notición vamos a hablar de un tema muy, muy serio, que es el Gaming Ladies, que es un evento que, bueno, por varios motivos se canceló. Un evento en principio solo para mujeres seguidoras o fans de los videojuegos, que por motivos que ya comentaremos, ya os he dicho, ya se canceló y de momento no se va a poder hacer. Entonces creíamos muy oportuno tener la opinión de dos chicas que nos comenten todo lo que ellas piensan, cómo lo ven, que nos den su punto de vista y poder contar con ellas, que nos parece muy, muy acertado. Así que ya de antemano os doy las gracias a las dos invitadas de esta noche. ¡Ay, hijos de puta! Grabando. Esta vez no me pilláis. Ya te pillaremos, ya. ¡Estupendo! Lo que sí que no vamos a dejar es de comentar, pues, como siempre, las secciones habituales. Y la primera pregunta, ya sabéis, la mamporrera, la del zas en toda la boca. Y es que, bueno, hay cosas que por siempre hay que tomárselo con cachondeo. Y una de ellas es, bueno, así lo ha visto y lo piensa el señor Stallion83. Y es, bueno, es, vamos a ver en pasado, era la persona que tenía el récord de tener más logros de Xbox en la historia ya desde la época de Xbox 60, cuando empezó el tema de los logros, el chico pues se emocionó y empezó a sacárselos todos, optando así el título de pues eso, de tener el máximo número de logros. Era el primero. De hecho, creo que hasta Microsoft le regaló una placa conmemorativa con un gold de por vida, con su nombre grabado. O sea, no, era en plan serio. Pues bien, hará unos días, más o menos creo que fue el 3 de julio, que se anunció que alguien le ha pasado la mano por la cara a este chico, a Stallion83, y ya no es la persona con el récord de logros de Xbox. Porque por lo visto estaba el hombre, el buen hombre este, el Stallion, en su luna de miel. Se casó, claro, no se llevó la consola en su luna de miel, craso horror, no pudo jugar, pues alguien aprovechó y le pasó por delante. ¡Cabrón! Esto lo apuntó Xbox Achievements y lo dijo que alguien le había pasado por delante. Y su respuesta fue un GIF bastante sexy con la frase: he estado muy ocupado teniendo todo el sexo. Claro que sí, campeón. Así que, bueno, no sabemos si darle nuestra enhorabuena a Stallion por la boda o darle nuestros pésame porque ha perdido el título de mayor logrista de Xbox, pero sea como sea, bueno, no le van muy mal las cosas a Stallion, así que no sé qué opináis vosotros sobre este tema. Ruidzi. Que yo soy mariquitas. Muy buenas, y en primer lugar, pues comentando esta noticia mamporrera, y voy a seguir el tono de broma, lo has planteado muy bien la pregunta, no sé si felicitarle o qué. Yo creo que más bien diremos que es débil, o sea, ha sido débil y ha pagado las consecuencias por ser débil. No, bueno, y ahora fuera bromas aparte, el tema que comentas, este programa especial que vamos a hacer dedicado a este lamentable suceso que ha pasado con lo de las Games Ladies, que si no lo sabéis, pues luego lo explicaremos. Pues es como algunas otras veces ya hemos comentado en el podcast, ¿no? Vamos a estar en cachondeo haciendo bromas hasta cuando llegue este momento, que creemos que es un tema a tener muy en cuenta y a hablar muy seriamente, porque hay cosas que no se pueden dejar pasar así y queremos aprovechar para aquí desde el podcast para denunciarlo de la mejor manera posible. Tú sí que eres grande, que eres un ejemplo para todo el mundo. Continuamos con el señor Ricky Snide. Muy buenas noches, Ricky Snide. ¿Tú qué? ¿Te llevarías la Xbox a tu luna de miel? Seguro que sí, ¿no? Claro. Hombre, yo llevármela no creo que me la lleve. Siempre hay cosas más entretenidas que hacer que jugar. Y respecto a este señor, hombre, mérito tiene que haya conseguido novia después de conseguir más de 1 millón de logros de puntos, que ya se dice pronto, de logros vaya. Y no sé, hombre, ese es el pique que a lo mejor tendría con otro chaval que lo sobrepasaría. Y mira, quise hacerle la bromita diciendo, oye, mira, porque llevo un par de días sin jugar, que estoy de luna de miel, me ha superado. Seguramente cuando vuelva a su fuero, cogerá carrera y volverá a ser el número uno. La cosa no es difícil de entender. Y por último, Robert Blázquez, ¿cómo estamos, figura? ¿Tú te llevarías esa Xbox también a tu luna de miel? Bueno, conociendo a tu señora esposa, creo que, vamos, se la encierra con un candado. ¡Qué miedo, macho! Pues seguramente ese es el fallo de Microsoft, de no tener consola portátil, porque siempre puedes estar ahí culeando mientras estás con la portátil, ¿no? Sería un buen formato. Y nada, también pues lo que ha dicho Ruedi conforme a lo de Gaming Ladies, que si soltamos alguna de las nuestras, recordad que siempre es en plan cachondeo, vamos a ponernos serio, pero si soltamos alguna va a ser siempre desde el cachondeo, porque el respeto que vamos a tener va a ser máximo. Que ya pides disculpas, que ya pides. Yo pido disculpas, ya disculpas, obviamente. Que pides disculpas antes de empezar. Me parece un poco fuerte. Joder, ¿cómo va a ir esto? O sea, hotelita. Esto se pone interesante. Y ahora sí que sí, vamos a presentar a las invitadas de esta noche que nos van a acompañar durante todo el programa. Evidentemente, no solo van a estar en la sección del Gaming Ladies, sino van a comentar todo lo que ellas quieran en cualquier parte del programa. Ya sabéis que vosotras tenéis barra libre para decir lo que queráis en cualquier momento. Y bueno, a partir de aquí, pues cualquier cosa nos decís. Muy bonito, me gusta. Empezamos con la señorita Itgrasil, que está por aquí. Un abrazo muy muy fuerte, muchas gracias por pasarte. ¿Cómo estamos? Es una juventud sana, dinámica. Hola, muchas gracias por invitarme. Es una pena que se suspendiera ese evento de Gaming Ladies, porque a mí realmente me habría gustado mucho ir. La noticia es la otra, la de lo de los logros, no la de las niñas. Lo del tío de los logros, pues a mí lo que me parecía un logro es que ese tío no fuera virgen. ¿Qué quieres curtir? ¡Sasca! Y nuestra segunda invitada de la noche es una persona que alguno de aquí, los oyentes, ya lo. O las oyentes, es posible que la conozca, ya que ha estado bastante activa estos últimos programas preguntándonos cosas, enviándonos documentos, información. Es Mara Tsuno, que sin duda es una gran fanática de Dark Souls, no podía dejarlo de decir. Así que bienvenida al programa, ¿cómo estamos? Yo soy conocida en toda España entera, mi belleza, mi cuerpo, mi cara, mis labios. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Nada, bien por aquí y la verdad, todo lo del pobre chico este que se ha quedado sin el récord del mundo, pues me parece un poco tonto que no se haya llevado la Xbox a su luna de miel. Yo lo haría. Pues teniendo ya las cosas claras, vamos a ver qué contenidos tenemos para este programa. Pues para el programa de esta noche vamos a tener dos juegos, uno de Nintendo, que típico ya en nosotros, y es el Ever Oasis, que nos lo va a analizar el señor Robert, un juego de Nintendo 3DS, y luego vamos a tener la continuación de un juego que fue bastante polémico en su momento, es el Watch Dogs 2, pero parece ser que esta segunda parte, pues, ha salido así, o sea, que no muy por lo alto, o sea, no se anunció a bombo y platillo, pero parece ser que no está tan mal como quizá fue el fallo de la primera parte. Ya lo veremos con el análisis que nos tendrá preparado Ricky Snide. Las secciones habituales con el pupurrí de noticias y, bueno, el invitado pregunta y la recomendación del experto. Y en el plato grande va a ser este, en el notición, va a ser este gaming, el Ladies Gaming del cual se canceló, que ya os comentaremos todo, toda la noticia en sí, y que vamos a analizar en profundidad Y ya, dejadme decir una cosa, nada, un minuto, y es que me da pena, la verdad es que es una pena que tengamos que dedicarle la sección a este tema. Es decir, que hayamos tenido que llegar a estos puntos chunguismo, machismo, como queráis decirlo, para tener que dedicarle pues lo que le dediquemos, lo que haga falta, a este evento, a este suceso, a esta noticia. Que en 2017 tengamos que estar hablando de esto me parece bastante fuerte, con todo lo que ello conlleva. Pero bueno, ya lo vamos a hablar todo en profundidad cuando venga el tema. Así que creo que ya están las bases puestas. Preparaos, chicos, chicas, niños, niñas, ancianos, ancianas, todos los que estéis aquí escuchando el podcast, porque arrancamos con el Consejo de Sabios. Más o menos hace un mes apareció un juego para Nintendo 3DS, un juego de acción con toques roleros llamado Ever Oasis, en el cual por lo visto todo gira alrededor de, como bien dice el título, de un oasis. Y Robert, que lo ha estado jugando en profundidad, nos va a comentar exactamente cómo se desarrolla tal aventura. Así que Robert, cuando quieras, dale caña. Pues muchas gracias a Moniki. Sí, Ever Oasis es una nueva IP que se ha lanzado para Nintendo 3DS, la desarrolla Grecho, que es un estudio que no es muy conocido, pero bueno, son los encargados de traer los ports para 3DS también de Ocarina of Time y el Majora's Mask, que salieron la verdad que bastante bien. También desarrollaron el de Legend of Zelda Three for Heroes, que fue un experimento que bueno, era poco menor, pero también estaba bien. Y como has dicho, pues en este juego controlaremos a un personaje, que es un personaje de la especie de los simientes. Y además, pues nuestro personaje es hijo del gran árbol, lo cual le confiere la habilidad pues de poder formar un oasis. El mundo de este juego es todo desértico y está contaminado por un ente que se llama Caos. Y bueno, pues digamos que los oasis son los únicos sitios habitables seguros para los habitantes de este vasto mundo. Y pues en él pues tendremos que gestionar, podremos gestionar las tiendas, podremos gestionar nuestros habitantes, nuestro huerto, un poco pues lo que viene siendo pues como una pequeña ciudad en el cual nosotros pues seremos una especie de alcalde y tenemos que mantener a los habitantes contentos. Pues a gusto, ir construyendo cosas para que vengan más habitantes, y esto nos hará pues a la vez que tengamos a todos los habitantes contentos en el sistema de combate o durante el resto de la aventura, pues tendremos unas habilidades o unas mejoras que nos irán ayudando. Aparte de esta gestión, pues también tenemos el típico combate. En este sentido es un poco una especie de RPG, pero no es combates por turno, sino que son en tiempo real, pues en el cual pues utilizando hasta grupos de hasta 3 jugadores pues tendremos que ir, cuando luchemos contra enemigos, cada enemigo tendrá una debilidad, por así decirlo, será vulnerable a un tipo de arma, pues a las lanzas, a los mazos, a las espadas, y tendremos que ir combinando pues a nuestros personajes pues para hacer más daño y finalizar los combates pues lo más rápidamente posible. Y bueno, poco más, tampoco es un juego que haya mucho más que decir. Es un juego al que hay que jugar porque es muy difícil explicarlo. Eso de las tiendas pues es lo típico, ¿no? Las tiendas pues tenemos que ir proporcionándoles materiales para que vayan creciendo. Una vez que las tiendas pues digamos se hacen populares en nuestro pueblo, pues subirán de nivel, entonces tendrán más artículos que venderán, lo cual nos exigirá que les entreguemos más materiales, pero conforme nuestro oasis va creciendo pues vamos a tener más facilidades para gestionar nuestro oasis. Como digo, al principio será mucho más manual, por decirlo de alguna manera, tendremos que entrar en cada tienda para proporcionar los materiales. Y luego pues tendremos unos encargados que se encargarán pues de proporcionar todos los materiales a cada tienda, y nosotros solamente tendremos que ir hacia él, hacia este responsable, darle todos los materiales y él ya se encargará de repartirlos entre las tiendas. En lo que has comentado del combate, es un combate profundo o está puesto así un poco como para salir del paso? Sí, no tiene mucha profundidad. Tenemos pues el típico golpe rápido y golpe flojo. Podremos, a veces, conforme vayamos avanzando a nivel, pues tendremos unos mini combos, por ejemplo, golpe flojo repetidas veces o golpe flojo combinado con golpe fuerte y haremos un golpe más fuerte o lanzaremos al enemigo a los aires o algo así, pero no tiene mucho. Al final básicamente es ponerte al personaje que sea fuerte contra ese enemigo y aporrearlo hasta que lo venzamos, esquivar cuando nos ataque y poco más. No tiene mucha profundidad. No es que sea un juego muy difícil, ¿no? No. Tiene algún enemigo final que sí que nos costará un poco más, que vaya, tienen un patrón de ataque y tenemos que hacernos más o menos con él para evitar que nos venza, para que nos dé un golpe crítico o algo así. Pero no tiene... Es un juego bastante ligero en general, no es un juego... No es un Fire Emblem o no es nada de esto. Es un juego que vas jugando, vas avanzando. Los habitantes van viniendo en orden a tu oasis. La gestión es muy ligera también. Nunca se nos van a ir los habitantes porque estén desconformes. Haciendo una vez al día, una vez cada dos días, estarte en el oasis gestionándolo ya vas sobrado. En el tema gráfico, pues bueno, es un juego de 3DS, no es que sea un portento gráfico. Sí que tiene el apartado artístico es muy divertido, a mí me gusta mucho. Es un estilo cartoon, así con los personajes, sobre todo los simientes. Hay varias razas, los simientes son como... todos tienen aspecto como de niño, así un poco cabezón. Y luego tenemos diferentes razas. Tenemos una raza que son todo mujeres. No me lo he pasado el juego, pero por lo que llevo visto son todas mujeres y son una especie como de lagartos. Luego tenemos unos que son una especie de escorpiones, hay unos que son como unos zorritos pequeños, y cada uno tiene una serie de habilidades que además también nos ayudarán en las mazmorras. Pues hay, por ejemplo, una serie de puzzles que necesitaremos a una habilidad de un personaje en concreto para avanzar por esa mazmorra, y es lo que le da un poco de, sobre todo, de rejugabilidad, ¿no? Porque tú vas a una mazmorra, tienes tres personajes, pero a lo mejor tienes uno que necesitas una habilidad que no tienes en ese momento. Y es lo que te hace, pues, cuando vuelves al pueblo, cambiarte de personaje y tener que volver, pues, para conseguir más recursos, abrir un cofre que no podamos llegar y todo esto. ¿Esta diferenciación entre los personajes en el combate también existe o son iguales? Bueno, los simientes, que son los más habituales, casi todos tienen... están equipados con espadas o con boleas, que son especie de boomerang, o con varitas mágicas. Y las que digo que son todo mujeres, como así como lagartos, son... siempre están equipadas con lanza, y los que son como escorpiones siempre se equipan con mazos. Entonces ahí pues te conviene ir variando entre diferentes personajes, pues para tener pues este abanico para cuando te vengan diferentes enemigos poder pues ser habilidoso o tener la habilidad necesaria para poder vencerlo. Bueno, y poco más que decir. El tema sonoro, pues la música, pues es una música agradable, no tiene nada muy destacable. Sí que es verdad que yo cuando voy jugando, a lo mejor dejo de jugar, sí que la voy tarareando, son bastante pegadizas. El juego no tiene ningún tipo de doblaje, está en completo castellano, pero de doblaje, como viene siendo habitual en 3DS, no tiene ninguno. ¿Recomiendas este juego? Pues sí lo recomiendo. Es un juego que me está pareciendo divertido, es bastante, bastante ligerito y bueno, es bonito de ver, es divertido de jugar, no te va a suponer un quebradero de cabeza, y además pues los juegos de 3DS, como no son muy caritos, y ahora que no hay mucha cosa, pues si podéis pillarlo, pues lo recomiendo, seguro que lo pasáis bien, pero como digo, no esperéis ahí la revolución. Pues el juego, como digo, no es muy carito, lo podéis encontrar en Amazon o en cualquier página de estas por unos menos de 40. En Amazon está a 34, en Game supongo que estará a 39, así que ese es el margen de precio. Y como siempre, pues por recordar que Nintendo no suele bajar el precio de los juegos, así que intentar buscarlo, si lo encontráis barato, pues pillarlo, porque es bastante improbable que baje de precio. Pues muchas gracias, Robert, por este análisis. Vamos a hacer un pequeño parón y vamos a entrar en el ¿A qué juegas? Ruedici, ¿a qué estás jugando ahora mismo? Acojonado estoy, ¿eh? Pues para variar, sigo jugando a Zelda Breath of the Wild y al Mario Kart, que les estoy dando muchísimo. Estoy a punto, porque lo tengo ya instalado, de empezar con ese grandísimo Dark Souls 3, que ya tocaba, Amu, como bien sabes. ¿No? ¿En serio? Sí, no lo había tocado aún, lo tenía ahí en mi lista de pendientes. Y ahora estoy con Baque y con Ricky dándole otra vez al Destiny a saco. Deja eso, es una mierda. Eso, caca. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Ricky Snight, ¿a qué estás jugando? ¡Ave María! ¡Ave María! Bueno, pues yo ando con el Nier en PS4, en la One, a lo que le estoy dando ahora es el Call of Duty Infinity Warfare y al Forza Horizon 3. Robert, conmigo ripaban. Pues al Liber Oasis he estado jugando bastante, al Fire Emblem Fates también estuve jugando en 3DS. En Switch la verdad es que no estoy jugando mucho, me pillé el ARMS y le da un poquito, pero tampoco le tengo que dar ahí un poquito más duro. Y sobre todo estoy jugando en PC al Division, que nos volvimos a enganchar ahí con Bruno, que lo recordaréis porque se pasó por aquí en el programa de L3, y ahí estamos en la zona oscura subiendo nivel. Porque el temperamento mío es tan español que supera. ¿A qué estás jugando tú? Hazte un favor, guarda esas pastillas. Pues ahora mismo estoy jugando al Tomb Raider y al Mario Kart de la Switch. ¿Al Tomb Raider el último? Sí. El Rise, ¿no? El el anterior al Rise. O sea, el remake, el Reborn, para entendernos. Sí, ese. Ahí Lara pilla más que una estera, pero vamos. Puedo hacerlo. Exacto. Pero verás, perdona, solo el principio ya tendría que estar muerta. Cuando se le clava eso de... ¡Spoiler! Perdona, el principio, es que es el puto principio que se pega, se le clava la astilla esa, bueno, el palo de madera, no sé qué coño se le clava. Eso que llama eso astilla es el optimista, hijo. Bueno, el astillazo. Esa niña tendría que haber muerto 50 veces en ese juego. Ya ves. Por lo que has visto, no te lo pasas, espérate. Lo veo negro. Y... Marachuno, ¿a qué estás jugando? Yo soy la más malota de clase, por eso me respetan. Pues yo estoy jugando ahora mismo, estoy dándole bastantes horas al Hollow Knight, del que la verdad comenté, estaba mirando para comentar algo por aquí, al Shiftlings haciendo cooperativo, al Portal 2, después de pasarme el Portal 1 y Portal 2 estoy haciendo también cooperativo, y tengo pendientes un par como por ejemplo terminar el Nilumbra o el Shadowen y eso. Una pregunta. ¿El Portal es cooperativo o es...? ¡Hijo puta! ¿Es multijugador o es cooperativo? ¿Cuál? El eterno debate. Hijo de puta, me lo he sacado. Hemos pensado todo lo mismo. Ya ves, estamos preparando. No, ¿qué te parece el multiplayer del Portal 2? Pues la verdad es que está bastante bien, a mí me gusta. ¿Pero tú lo consideras para multiplayer? Para mí es una mierda multiplayer eso, ¿eh? Que te digas, un cooperativo y punto. Exacto. Entonces, ¿qué digamos? ¿Es multiplayer o es cooperativo? No, es cooperativo. No, es para... Piensa bien tus palabras. Sí, no, multiplayer es muchos jugadores y cooperativos, no, es un multiplayer cooperativo y ya está. No, es para dos, al menos yo solo lo he probado para dos. Porque no se puede más. Pues nada, se cierra el eterno debate después de 7 años. ¿Ah? Casi. Mame, te explicaremos, no es broma, es que el Portal 2 tiene tela. Ah, de acuerdo, no, yo si no llegase porque me lo regalan, no iba a probarlo de momento. Pero la verdad es que me está gustando el cooperativo. Falla un poco en cuanto al audio, porque el micrófono, aunque hagas chat de Steam, se deriva todo para el juego y mientras está cargando la pantalla falla. O sea, es decir, que se desconecta. La verdad es que esa parte podría ser mejorable, pero después está interesante. Yo solo tengo que decir que en 360 eso no falla. Pues vamos a proseguir con el Consejo de Sabios. Esta vez le toca el turno a Ricky Snight y al Watch Dogs, o Miraperros, como le gusta decir aquí entre los zumbaos, Watch Dogs 2. Si hacemos memoria, recordemos que Watch Dogs fue uno de los juegos que apareció en el E3, uno de los que más pasiones despertó por bien cómo lo supieron vender muy bien, pero luego a la hora de la verdad apareció un juego que poco tenía que ver con el bueno, lo que se había visto en los vídeos. El resultado final no era el que se esperaba, un juego bastante repetitivo que no acabó de cuajar del todo bien. Pero ahora ha salido, bueno, ahora no, ya ha salido hace un tiempo esta segunda parte, aunque por lo visto, ahora Ricky Knight nos lo puede confirmar, por lo visto parece ser que es una segunda parte que está bastante decente. Así que Ricky Knight, ya nos vas a confirmar o no si merece la pena este Miraperros 2. Dale caña. Sí, sí, está tan decente que me gustó más el primero que el segundo, pero bueno, hostia, vamos puta. A ir un poquito por parte. Puto Charlie, Charlie me dijo que estaba muy bien. En general, ha gustado más el 2 que el 1. Bueno, a ver, vamos a ir por parte para que no se me venga arriba todo el personal. Bueno, Watch Dogs 2, continuación, entre comillas, directa de lo que viene siendo el primero, ¿vale? En el cual pues la historia nos plantea típica empresa que tiene un programa informático en el cual pues no, digamos que saca toda la información de nosotros sin nosotros darnos cuenta, y ya a partir de ahí pues digamos está el grupito este de hacker que nosotros manejamos a uno de los miembros y queremos desmantelar todo este asunto, ¿vale? Hasta ahí pues la historia pues bastante bien, lleno de guiños de hacker y demás y tal. Pero el principal problema de este juego, o bajo mi punto de vista, son los personajes, digamos, los hackers, que son los buenos. Ni tanto el personaje principal, ni sobre todo sus amigos, me han llegado a llenar. Es decir, están ahí, muy estereotipados, y que sinceramente me parecen muy flojos. Típica historia de Ubi y demás, pero que ya si la historia de un título, o al menos de este juego, que te quiere lanzar un mensaje, no te cala, pues ya a partir de ahí, mal asunto. Ya saliéndonos de ese gran punto negativo para mi gusto, pues sigue un poquito las reglas de primero, o reglas de primero, o digamos reglas ya de Ubisoft para muchos de sus títulos. Sandbox, juego de mundo abierto, en el cual tenemos tanto las misiones principales, que son bastante variadas en ese aspecto, y las típicas pues secundarias y otras que son ya no secundarias sino de eventos, y el online que se integra directamente dentro de lo que es este juego. Es decir, tanto la vertiente online como la offline la podemos jugar al unísono, o si por el otro lado no nos interesa jugar la parte de la campaña online, pues la podemos desactivar para que no nos invadan nuestra partida, y a partir de ahí pues jugar lo que nos interese del modo historia. Como ya he comentado, una de las ventajas que tiene este juego, que a pesar de ser un sandbox, podemos movernos, digamos, tenemos lo del viaje rápido ya habilitado, por lo tanto está de puta madre para no estar comiéndonos horas y horas de estar con un coche, para un poquito ahorrar tiempo y no estar haciendo de recadero, vaya, porque no, nos pasaremos bastante tiempo yendo de un lado para otro, por lo tanto se agradece ese detallito por parte de Ubisoft, que nos podamos trasladar rápidamente. Y aquí tenemos en este juego, salvando con el primero, si no me falla la memoria, digamos que podemos levear un poquito al personaje según vayamos haciendo misiones, nos van dando experiencia y con las cuales pues vamos abriendo un arco del personaje, que nos da una serie de habilidades, por lo menos robar un coche sin molestar a los demás, hacer hackeos más rápido, poder trastocar nuestra ciudad un poquito a nuestro antojo. En el anterior, igual que en este, pues con un botón podemos hacer que los semáforos cambien de color y cositas así por el estilo. Las partes de hackeo sí que es verdad que están mucho más curradas en este juego que en el anterior. Hay zonas más de hackeo, pero en este caso vienen siendo como el clásico juego este de las tuberías, vaya, de ir rotando una serie de tubitos, por llamarlo así de alguna manera, para enlazar desde un punto A hasta un punto B o C o D el diferente haz de luz para habilitar diferentes zonas y demás. Y ese aspecto pues se lo ha currado un poquito más Ubi. Aparte nos ha puesto una serie de vehículos a nuestra disposición para que nos ayuden en temas de hackeo y hacer las misiones un poquito más de sigilo. Vaya, tenemos una especie de helicópteros entre comillas que nos ayudará. O también una especie de coche que da brinquitos y que nos ayudará a coger cosas en determinadas misiones que nos van a servir de ayuda. Ya también, si no nos va la zona de sigilo, pues nos podemos liar a tiro limpio con el resto de enemigos. Y también pues aquí la podemos liar parda, no pardísima. podemos, por ejemplo, hackear el teléfono de un enemigo para de repente llegar y decir, hostia, a la policía que vaya, porque esto es un fugitivo, pues ya te vas quitando gente. O si quieres ser más cabrón y liarla más para todavía, se lo mandas, que es un tipo de un asesino, para contratar a otro de la banda rival, pasarle el soplo, que se líen a tiros, luego llega la policía, hay más tiros todavía, y digamos que es una alternativa a quitarte enemigos de en medio para que la misión te sea un poquito más fácil en ese aspecto. Aquí está muy bien que Ubi no haya tomado medidas con el tema del karma, de acciones buenas, acciones malas, matar más enemigos o menos enemigos, no te penaliza, tú directamente decides cómo vas a hacer las misiones, ya sea más sigilo, más hacker o directamente liarte a tiro limpio. Hombre, por lo que dices, parece que tiene variedad y diferentes formas, ¿no?, de afrontar los diferentes retos o situaciones. Siempre tú las afrontas como quieres, lo más normal, o en mi caso, acababa siempre a tiro. Siempre me acaban detectando, siempre tal, pues acababa a tiro limpio, vamos, como me pasaba también en el primero. Te fomentan un poquito el tema de hackeo y demás, pero al final lo más práctico del juego es escopeta en mano, metralleta en mano y acabar con los enemigos. Es verdad que no es un juego fácil en ese aspecto, tienes casi todas las de perder en los tiroteos, o sea que hay que tener ojito y cuidado porque te lo vas a pasar mal. Yo en algunas misiones lo pasaba chungo por eso, porque me liaba a tiro, no salía del embrollo y joder, costaba bastante para pasártelo. Y es verdad que hay zonas que un poquito, no sé si es que no tenía bien actualizado mi personaje con el tema de los niveles o qué, pero tenía que hacer auténticas escabachinas para que poder conseguir de una cámara el objeto que necesitaba para poder seguir. Pero vamos, que eso ya era culpa mía, no más del juego, vaya. Hombre, en el 1 había un lanzapepos que se resolvía el día bastante fácilmente. Yo aquí no desbloqueé tampoco tantas armas. La forma de desbloquearlas también era un poco curiosa y hasta cierto punto que se han columpiado, vaya. Tenías una impresora 3D en la cual tú metías pasta y te sacaban el arma. Era una colada, una idea de pelota de Ubi de las grandes, tío. Bueno, ya cambiando un poquito de registro, el tema gráfico pues es un juego que cumple sin más, no desentona nada, pero tampoco te va a sorprender. En este aspecto yo creo que Ubi fue conservadora con este juego y los gráficos, si mostró en los vídeos anteriores a la serie del juego, pues no hizo la escabachina con el primero, entonces en ese aspecto pues cumple sin más y poco más que decir, no te vas a encontrar lag ni nada, hay bastantes enemigos en pantalla. Por lo tanto, está bien resuelto este tema, al igual que el doblaje. Ubisoft para mí dobla bien los juegos y en este caso no es una excepción. Vaya, doblaje digno de lo que es el título, con diferentes actores de doblaje, diferentes voces. Ya cuando lo juguéis sabréis a qué personaje me refiero y la verdad que ya sé que te metas más en la aventura, no como lo que pasa en los grandes autos, que al venir en inglés y con el subtítulo en castellano perdemos cositas y aquí en este caso lo vamos a escuchar absolutamente todo, vayamos en coche o durante las misiones, el doblaje te ayuda a meterte un poquito más en cada una de ellas. Yo quería preguntarte acerca de la duración del título, sobre cuánto te ha llevado a completar, pues, cuánto te puede llevar a completar lo que es la historia principal, cuánto temas secundarios, pues, da para mucho, vale la pena realmente, porque por lo que dices, si al final haces escopetazo limpio, ¿vale la pena invertir en misiones secundarias o simplemente vas a tiro hecho y no te complicas en desbloquear habilidades secundarias para intentar hacerlo de otra forma? No es gratificante por lo que dices. Hombre, yo es que en los sandbox tiendo a ir a tiro hecho, porque no soy de los de dedicarle un montón de horas y más a este título, que tampoco me llegó a atrapar, ¿sabes? De decir, hostia, tengo que desbloquearlo todo, sacarlo todo, ver qué es lo que hay en cada misión, cada acto, no. El título yo creo que estaba entre las 9 horas y 10 horas la campaña principal más o menos. Algunas secundarias llegué a sacar, pero tampoco eran ese acabose que tal, y sí que es verdad que necesitaba dinero para un objeto que necesitaba para seguir avanzando en la trama principal, y lo que me hice fue en plan hacer carreras de moto. Esa fue la, entre comillas, secundaria o evento, más bien dicho, que hice tanto offline como online. Me eché un par de carreritas, conseguí el dinero y dale, a seguir con la principal. En ese aspecto para mí tampoco es un juego que merezca la pena ser completista, pero ya te digo que eso ya es más cosa mía, que no suelo ser completista en títulos de este estilo. Y ya para acabar así simplemente, porque yo el Watch Dogs 1 lo he jugado, no me lo he pasado ni mucho menos, le he dedicado, no sé si fueron 3-4 horas y no me enganchó. O sea, tú a alguien que no, el primer Watch Dogs no le acabó de gustar o convencer, ¿crees que este sí da un salto notable como para darle una oportunidad o no directamente que no lo pruebe, que la fórmula va a ser en esencia lo mismo? Hombre, a ver, yo este juego, sorprendentemente, la gente decía que le gustaba más que el primero. En términos generales, la gente decía, hostia, es más divertido que el primero, más entretenido, mucho mejor que el primero. A mí me ha pasado lo contrario, o sea, me ha gustado más el primero que el segundo. Por lo tanto, a tu pregunta de si no te ha gustado el primero, prueba el segundo, te digo que no. Si yo sé que a ti, Roy, si los sandbox de ese estilo no te van a gustar, entonces si no te gusta el primero, el segundo, es que ni lo pruebes, porque va a ser muy parecido al primero en cuanto al desarrollo de la aventura. Por lo tanto, para mí, en ese aspecto, yo respondiendo a tu pregunta, te diría que no lo probarás. El tema de las secundarias, me acuerdo que en el primero era bastante repetitivo, porque bueno, habían pocas y se repetían bastante, pues que si eso, alguna carrera, que si creo que eliminaron un objetivo, detener un convoy, creo que se me acordaba, me acuerdo más o menos, que hace tiempo que lo jugué. Aquí, bueno, no has hecho muchas, pero es también pocas y repetitivas, ¿o hay algo más de variedad? No, hay un poquito más de variedad y son más graciosetas. Algunas pues tienes que utilizar el entorno para llegar a determinados sitios. Otra directamente que vete a saco, cárgate a todo lo que pilles. Intenta entrar en una base para robar un objeto que necesitas para. O entrar, mejor dicho, a un sistema operativo para hackearlo y llevártelo a tu terreno, lo que quieres hacer. Otras que directamente es más de hackeo dentro del edificio, va saliendo fuera, con todas esas líneas que tienes que ir un poco uniendo, como decía al principio del análisis, para desbloquear lo que necesitas. Entonces, en ese aspecto, yo creo que te la hace un poquito más variado, ¿vale? Te pone diferentes situaciones y en ningún momento da la sensación de decir, hostia, pero esto lo he hecho mil veces. Quizá el tema ese de hackeo tipo tubería, como digo yo, es lo que más te puede un poquito chivear, pero también es lo más gracioso, porque hay algunas que son por tiempo, otras que no, algunas que son muy muy grandes, otras que necesitas esta nave, como digo yo, que necesitas este dron para ir hackeando todo eso y llegar a conseguir lo que necesitas, ¿sabes? Que la verdad que ahí te da variedades en cuanto a hackeo y demás. Entonces, pues yo no lo vi tan repetitivo, a lo mejor, como tú dices, que fue el primero. Pues nada, entonces, ¿lo recomendarías? Hombre, si me dices que quieres jugarlo. A mí me gustan los sandbox, para entendernos. Sí, a ver, es todo depende, yo creo que depende de cómo te entren los personajes. Si los personajes te molan y tal, te va a gustar la historia. Es verdad que es un poquito más graciosita y no se toma tan en serio la historia de hackeo y demás. Pero es que verdad que a mí los personajes principales, pues joder, tío, no me convence ni uno, ni siquiera el protagonista. Empezando por ahí, pues mal asunto. Ya el resto del juego, pues sí, te lo juegas bien y tal, pero es verdad que al final yo me lo estuve jugando un poquito con dejadez. Entonces, pues a mí me cuesta ahora mismo decirte, hostia, juégalo porque te va a gustar. Pero por otro lado, como bastante gente de la comunidad le ha parecido un mejor juego que el primero, pues no lo sé. Ahí tengo yo la cruz mía. Si me preguntas a mí directamente, te digo que no. Si investigas por internet, te van a decir que sí. Entonces, depende del criterio. Si soy un tío que los análisis que he recomendado te han gustado y te ha valido de guía, vale. Si no, pues lo siento, pero mi opinión poco te va a decir y demás. Pero bueno, yo por lo pronto no es un juego que recomendaría jugarlo, vaya. Yo creo que es tu análisis más ambiguo que has hecho hasta la historia. Sí, ambiguo por eso, porque yo me esperaba que me iba a gustar y lo cogí con buenas ganas y al final las ganas se fueron yendo a menos y por eso no lo recomiendo, porque a mí personalmente no me ha gustado. Pero vamos, que hay mucha gente que lo ha flipado más que con el primero, entonces por eso te digo que hay una, es complicado, ¿no?, en ese aspecto, ¿no?, que no es un me gusta o no me gusta, ¿sabes? O te gusta el género o no te gusta. Siendo un juego de ese estilo, pues depende sobre todo de la historia, bajo mi punto de vista, vamos, que el tema personajes es la clave en ese aspecto. Y nada, ya para finalizar, comentar que el juego en físico en versión Play 4 igual lo podéis conseguir por unos 30 eurillos. Seguramente en PC puede estar un poquito más barato. Y si lo queréis probar, yo no pagaría más de 10-15 euros. Así que esperad alguna rebaja o buscad de segunda mano. Y cuando esté por ese precio, que estará tarde o temprano, pues si queréis darle una oportunidad, dásela. Y poco más, vaya. Pues muchas gracias, Rikis, por este análisis del White Sox 2. Curioso esta conclusión de a ver si es posible que os guste o no os guste, bueno, dependiendo si sois o no sois fans de Sandbox sobre todo. Pero bueno, vamos a continuar con el programa entrando en la sección más rápida, el popurrí de noticias. Dylan Cuthbert, fundador de Q Games, que fueron los principales responsables de los juegos de Star Fox de Super Nintendo, tanto el Star Fox, bueno, Starwing aquí, y ese mítico Star Fox 2 que ahora se podrá disfrutar de forma oficial en la Super Nintendo Mini, ha comentado que tienen ideas para hacer nuevos Star Fox, lo cual yo creo que tras la perrada que Nintendo les hizo de no comercializar ese Star Fox 2 que dentro de poco podremos probar oficialmente, pero que se ha visto que es un juegazo y que incorpora muchas cosas que se han incorporado más tarde en la saga Star Fox, yo creo que se merece una segunda oportunidad por parte de Nintendo para desarrollar un nuevo Star Fox este estudio. PlayerUnknown's Battleground retrasa su versión final unos meses. Por lo que se ve, el estudio pues prefiere centrarse un poquito más, ofrecer más contenido antes de lanzar la versión definitiva, que como sabemos está en acceso anticipado vía Steam. Pues tras los pasos de la serie de Netflix de Castlevania, la saga de Assassin's Creed anuncia que también tendrá serie hecha por el mismo estudio, y bueno, esperemos que esté un poquito mejor que la de Castlevania, que no termina de convencer. Pues vamos a dejar hasta aquí el pupurrí y nos vamos a centrar en el notición. Pues como hemos dicho al principio del programa, este es un momento para ponernos serios, dejar las bromas aparte, y es que, bueno, es una noticia seria, a la par que triste que tengamos que estar hablando de esto, como hemos dicho antes, pero bueno, vamos a ponernos en antecedentes. Y es que hace un tiempo, hace unos días más o menos, se presentó, el evento de Gaming Ladies, un evento que iba a realizarse en Barcelona pues para finales de julio, sponsorizado por la empresa King, que es una empresa de videojuegos que iba, bueno, conocida sobre todo por la saga de Candy Crush, y era la que iba a sponsorizar este evento del Gaming Ladies. ¿Cuál era la particularidad de este evento? Pues que era un evento dedicado en exclusiva para el público femenino, es decir, en el cual no podían acceder hombres. El motivo de esta exclusividad, de que solo pudiesen ser chicas las que entraran en el evento, es porque muchas jugadoras dicen que no se sienten seguras ni a gusto a la hora de jugar, sobre todo, bueno, evidentemente cuando juegan en videojuegos, cuando juegan online, cuando juegan en multiplayer, ya que comentan que, bueno, son, no en todos casos evidentemente, pero en muchísimos casos, pues son objeto de burlas, mofas, comentarios machistas, comentarios desagradables, e incluso también comentan que hay comentarios pues para la comunidad LGTB, de gays, transexuales y lesbianas, pues comentan que hay comportamientos muy, muy homófobos, transfobos por parte del público masculino. Entonces, con todo esto, se decidió hacer un evento en exclusiva solo para chicas, para gente, bueno, para el público femenino. ¿Cuál fue el problema? Pues una vez anunció este evento, saltó como la pólvora en las redes sociales, sobre todo, y el público masculino, mucha gente, pues lanzó el grito al cielo, dijo de todo, y hubieron muchas presiones para que esto, bueno, para que esto y o no se celebrara o se boicoteara. Pues que chicos entraran disfrazados de chicas, que jodieran las ponencias, que porque tendrían que haber cuatro charlas de diferentes profesionales del ámbito de los videojuegos y debates. Entonces se propuso también boicotear esas charlas, boicotear a los ponentes. Bueno, hacer de este evento, hablando mal y pronto, un infierno. Total, que King, viendo el percal que se avecinaba, decidió cancelar el evento. Dijo que esto no podía seguir así, y fruto, que ahora lo debatiremos en profundidad, pero bueno, fruto un poco de este presión por parte de este público que estaba al rojo vivo con la idea de boicotear y que no estaba de acuerdo con el evento del Gaming Ladies, pues eso, decidió cancelar dicho evento. Ahora, ¿cómo está el tema? Pues está que no hay fecha, no hay nada de momento previsto. ¿Ganas hay? Sí, pero fecha no. Entonces queríamos comentar un poquito esto que nos parece, y claro, nosotros evidentemente somos los tumbados, somos hombres, queríamos tener estas voces femeninas porque nos parece muy importante y muy, muy serio que puedan aportar pues eso, todo su punto de vista y su opinión desde comentar desde el punto de vista de una mujer de cómo veis este ya no solo el evento en sí, sino toda la reacción que ha llevado a cabo. Así que nada, chicos, chicas, estáis todos invitados a comentar esta noticia. Mi opinión inicialmente es porque me parece bastante indignante que ya acercándonos al final de la segunda década del siglo XXI nos encontremos con estas situaciones. Reconozco que, a pesar de ser jugadora en mi tiempo libre, no me había enterado de las noticias hasta que Monique me lo comentó. Y creo que, aparte de mi desconexión con las noticias en general por falta de tiempo, la verdad tampoco es que se haya hecho mucho eco del tema. Y ahora que he estado haciendo un poco de investigación aún, no había tanta información como pensaba que habría. Y bueno, por lo general mantengo siempre un punto de vista bastante neutro en este aspecto en cuanto a género, porque te encuentras muchos comentarios machistas, hembristas, y la verdad, considero que hay hombres y hombres, al igual que hay mujeres y mujeres, y no obstante, teniendo en cuenta los comentarios machistas que recibió la organización del evento, me indigna como mujer jugadora. Defiendo la verdad, la igualdad, y también que por unos energúmenos de mente cerrada que tienen solo el valor de lanzar amenazas tras un perfil de redes sociales se englobe a todos los gamers como conservadores primitivos y machistas. Y también me parece vergonzosa la actuación de King, que se echen atrás en lugar de dar facilidades y proponer medidas de seguridad. Y de este modo creo que seguiremos estancando en una constante lucha entre géneros y por la aceptación también de la presencia de mujeres en actividades que se consideraban antes exclusivas de hombres. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho de que es muy triste que a estas alturas estemos así. Pero bueno, con todo lo que ha dicho en general, yo también comentaros que es verdad que yo he hecho cursos de 3D para videojuegos y cosas así, y es verdad que hay muy pocas chicas, por decir que en una clase éramos dos. ¿Dos de cuántos? 15, 17, en algunos 20, algo así. Y éramos muchas. ¿Y hubo alguna queja o algún comentario en tu clase, si me lo permites la pregunta? No, o sea, comentarios machistas y quejas, nada, absolutamente nada, ¿eh? Todos los chicos que estaban ahí, muy majos. Pero sí que es verdad que es un mundo muy... que a las mujeres es muy raro verlas, y precisamente por eso a veces es como muy difícil meterse. O que te tomen en serio al intentar dedicarte a ello. Yo hay varias cosas que quiero decir. En primer lugar, obviamente, comentar que tampoco, también me parece fatal, denunciable, horrible, la actitud de estas personas, sobre todo a través de las redes sociales, básicamente Foro Coches, las personas que han estado allí, que lo han promovido, y como bien dicen aquí, que esto se dé hoy en día. Me parece triste que un medio como los videojuegos, que podríamos decir que es algo moderno, una industria muy moderna, de las más modernas que existen hoy en día, que podría fomentar la igualdad precisamente, no es una industria que tradicionalmente ha sido algo de hombres, no, es un medio nuevo, debería ser más fácil que promovamos esta igualdad, porque total, la gente que está incorporando al mercado ahora es gente joven, que no es que digas, hay una trayectoria clara. Bueno, pues estamos viendo que por lo menos a nivel profesional, No, como bien comentan aquí, cuesta, igual que cuesta en otros sectores, lo cual, pues, no me acaba de parecer bien. Pero sobre todo lo que no me parece bien, y que por ejemplo a mí me ha hecho cambiar mucho la forma de ver, es precisamente toda esta propaganda que se ha hecho en contra. Porque yo al principio, cuando vi que antes de saber que se cancelaba, ¿no? Cuando vi esta edición de Games Lady, a mí no me parecía bien fomentar la igualdad, o en teoría sí, la igualdad, vamos a decir, porque esto es un evento para mujeres, ¿no? Para fomentar que se iguale, pues, en la cantidad de mujeres y hombres que se trabajen en esto, es igual las condiciones, con un evento que no te permite a los hombres entrar. No me parecía que... No me parecía bien, quiero decir, coño, si tú buscas igualdad, permite a todo el mundo entrar por igual y fomenta que a todo el mundo se le trate por igual. Pero claro, viendo la actitud que ha habido y lo que ha venido a causa de esto, pues te hace realmente repensante decir, pues oye, pues quizá estas como salas seguras o espacios seguros que llaman, desgraciadamente hacen más falta de lo que yo esperaba a priori. Y eso me ha entristecido mucho darme cuenta del giro. Sigo pensando que hay que intentar luchar por eso, no por separar, sino por juntar y por tratar por igual. Pero me parece muy triste que hagan falta estos espacios seguros para ese, porque, pues eso, porque hay una cantidad de anormales increíble. Y como bien ha dicho, me parece también denunciable King que no puedan asegurar y poner seguridad. Con la empresa que son, estoy seguro que dinero tienen, que no han querido gastar en esto porque no, porque veían que iba a ser algo pequeño y que no iba a tener una gran, gran repercusión. Pero yo creo que aquí está claro que tendrían que haber puesto medidas de seguridad y hacer que el evento se llevara adelante. Hombre, yo por parte, a ver, comentar, no sé a qué se refieren con lo que falta de seguridad en los eventos. No sé exactamente hasta qué punto se puede sentir una mujer acosada. No sé, a mí por ejemplo, Marta, que me diga que estuvo en la Barcelona Game World, si ahí se sintió ella acosada en algún momento. No, la verdad es que no, en ningún momento. Pero si te fijas, yo iba con vosotros y si te fijas, bueno, supongo que os fijasteis, casi no había chicas por ahí. Vale, es verdad que el ratio ahí de chico-chica ha sido mayoritario, pues poco por lo que decía Rudy. Históricamente los videojuegos se han enfocado para chicos. Siempre para chicos, la publicidad para chicos, personajes, vamos a decir, femeninos como son Lara Croft y demás, sexualizados para chicos y demás. Es verdad que es raro ver a lo mejor a una chica ir al game, comprar algo e irse, porque es así. Normalmente si entra una chica es acompañado de su novio, que bien pueden ser los dos jugones, o bien porque ella lo acompaña a él. Eso sí es verdad que el ratio a lo mejor mayoritario, o el peso que tiene la comunidad jugona, es más de chicos que de chicas. También es verdad que hay grandes eventos y torneos de videojuegos que compiten tanto chicos como chicas, y no creo que ahí se haga bullying a ellas y demás. En cuanto al evento este que empezamos, coincido con Rudy en lo que tiene que ser un evento igualitario, por partes iguales. Es decir, si se hubiera creado un evento de este tipo de videojuegos solo para hombres, ya seríamos machistas. En el otro caso, pues tal de solo para chicas. Haga un evento mixto, ¿vale? Que haya gente, tanto ponentes, tanto de hombres como de mujeres, que hay muchas mujeres que desconocemos lo que hacen en el sector. Que están ahí detrás, que aportan muchas ideas, y joder, es una oportunidad para decirle, oye, pues van a haber tantos chicos como chicas, me da exactamente igual si es un 50-50, 60-40, 40-60, pero que se les vea, porque prácticamente no se conoce a muchas chicas dentro del sector, y es una pena que ya no por organizaciones de este tipo, o llámalo de otra manera, o eventos más conocidos, no opten por sacar a la luz ese lado femenino que tienen los videojuegos, con esa, no sé si ya desarrolladora, tenemos también periodistas, grandes periodistas del sector de los videojuegos, que no las conocemos. Nosotros tuvimos la gran oportunidad de entrevistar a su día a Gina Toh, y fue una pasada tenerla aquí, un auténtico espectáculo. Pero luego te ves a la Madrid Game World y demás, que estas personas no las ves. Joder, pues fomenta también eso, que tengan mayor presencia este tipo de personas a nivel mundial, o más conocidas a nivel periodística o profesional, para que se vea como algo ya normalizado y que se vea que también tanto ellas como ellos puedan jugar y que no haya problemas de este tipo de acoso, de que te dicen un montón de burradas por internet y demás, porque al final es una auténtica gilipollez, y lo que vamos a conseguir es que las pocas chicas que se hayan acercado a jugar videojuegos directamente pasen ya de ellos o se busquen su grupo de amigas y jueguen entre ellas, y cada vez las veamos menos por internet. Es que, bueno, claro, el problema es ese, que en persona casi nadie te va a decir nada. Es sobre todo por internet, o las chicas que juegan online, las que se han intentado dedicar profesionalmente a los videojuegos, las que se han encontrado con eso. que la gente se esconde detrás del nick de internet y te suelta lo que le da la gana. Pero te lo suelta a ti, me lo suelta a mí, se lo suelta al que quiera. Pero es verdad que es más fácil, es un blanco más fácil ser una chica que un chico, lógicamente, de internet. Pero vamos, eso ya entra en otros matices de educación y demás, de la sociedad que hoy en día hemos creado, que detrás de cualquier ventana, vamos a llamarlo así, hay una libertad de decir lo que quieras. Cuando no es así, realmente es otro pasaporte, otra puerta a socializarte, ya sean en videojuegos, por Facebook, Twitter, me da exactamente igual la plataforma que utilices, y no dejas de estar a niveles sociales. La única diferencia es que no estamos cara a cara, estamos cada uno en nuestra casa, en otro, donde sea, vaya, y es ahí donde se tiene que decir a las juventudes y decir, oye, mira, que mientras estés jugando, estés hablando por Facebook y demás, estás en un ambiente social como estarías en el colegio, en el patio con los amigos o en el trabajo. Pues yo creo que precisamente por eso. O sea, aquí se han dicho varias cosas muy interesantes. Retomando lo que dices tú, Rikis, a ver, precisamente creo que por eso, escudarnos detrás de un anonimato, de un nick, de nuestra pantalla, o sea, estando seguros en la comodidad de nuestro hogar, es muy fácil lanzar las mil y una mierdas a quien sea, tanto chicas como chicos, pero bueno, como bien dices, el blanco, en muchos casos, pues es el público femenino. Desde tradicionalmente los videojuegos, nos guste o no, evidentemente han ido dirigidos a un público masculino. Vamos a ver, uno de los videojuegos más famosos del mundo, Super Mario. ¿Cuál es la meta de Super Mario? Rescatar a una princesa en apuros. La mujer no hace nada en Super Mario. Ahora ya empieza. Pero desde hace muy poco. La princesa siempre ha sido un elemento de rescate. Un elemento secundario. Nunca ha tenido ese protagonismo. Quizá en Super Mario Bros. 2. Pero en Super Mario 64 volví otra vez a estar prisionera. Y era eso. Era volver a rescatarla. Han lanzado personajes femeninos. Evidentemente. Todo nos viene al mundo a la cabeza. Cuando se dice personaje femenino, Lara Croft. Pues que Lara Croft no es un personaje. Ahora sí. Pero antes era un personaje femenino, pero para el tío. Porque estamos hablando de una arqueóloga que iba con menos ropa, pero porque tenían que ponerle por la censura. Y venga, y era un objeto muy sexualizado. Pero mucho. Ahora empieza la cosa con el nuevo Tomb Raider, que justamente estaba jugando aquí una de las oyentes, las invitadas. Hemos visto una evolución al personaje bastante más decente, bastante más, pero estamos hablando de hace, ¿qué? ¿3-4 años? Pero, que es, por ejemplo, en el caso de Nintendo, Samus, siempre, desde el segundo creo que ya se dijo que era una chica y nunca se ha visto como una chica porque va con la armadura. Ah, no, era en realidad desde el Tomb Raider Legend, Lara en ese momento empieza a tener un cambio en el diseño y se la desexualiza un poco, empieza a parecer tener menos pechos, hablando claro. Y sí, lo primero que pienso justamente, estaba pensando en Samran cuando, en cuanto a primer persona, realmente activo también, femenino. Pero Tomb Raider Legend, bueno, un videojuego de 2006, o sea, hace 4 días. Y bueno, Samus sí, estoy de acuerdo con vosotros, pero uno de todos los miles de videojuegos que hay que no tiran esos derroteros. Y ojo, y me encanta Metroid, al contrario, pero donde vengo a referirme es que yo creo que la base de todo, empezando hablando del tema del evento, es que es muy triste que se tenga que llegar a estos extremos de hacer un evento solo de mujeres por la inseguridad y por la insatisfacción que sienten a la hora de jugar. Y eso es verdad, y yo lo he visto, o sea, lo he oído mejor. Yo cuando no estoy con aquí los tumbados jugando y me meto en online tranquilamente, a mí nadie me molesta. A veces activo el micro si me apetece, a veces no, punto. Pero yo he llegado a escuchar verdaderas salvajadas cuando entraba alguna mujer en la sala o en el juego o lo que sea de parte de los usuarios. No siempre, evidentemente. Pero las pocas veces que ha entrado una mujer, muchas veces pues se decían cosas que no voy a reproducir aquí, pero joder, desde lo, digamos que lo más suave era qué bragas llevas puestas. Hostia puta, ¿realmente hace falta? O sea, yo no vamos por ahí preguntando a los tíos qué calzoncillos llevas puestos, por lo tanto, o sea, Entiendo que haya esa falta de seguridad por parte de las chicas a la hora de meterse a jugar, porque me pongo la piel, hostias tú, me pongo a jugar y en vez de hablar de vamos a cubrir esa zona, vamos a ir aquí, vamos a hacer esto, hablar del juego, de lo que quiero, no, es que van a estar, voy a ver si tengo la suerte y no me toca el guarro de turno o los guarros de turno que se preocupen más por mí que del juego. Entonces, debido a eso llegan estos eventos de mujeres exclusivos, que aquí no creo que entren hembristas y tema de odio a los hombres tal, no, simplemente es un, hey, vamos a hacer de un medio dirigido aún a día de hoy a los hombres, porque a día de hoy, aunque hayan ciertos cambios, sigue dirigiendo a los hombres, y vamos a intentar hacernos nuestro huecocito. Y todos los comentarios que aparecieron de os vamos a boquetear, hijas de puta, son unos feminazis y bla bla bla bla bla, es que sinceramente me parece que es muy triste que tengamos que llegar a que en 2017 estemos aún estos derroteros, sinceramente. Sí, lo que habéis dicho vosotros, un evento igualitario, claro, pero ¿hasta qué punto están ahí hasta las narices? Decir, no, es que vamos a, quizá en otro momento, pero ahora que sea solo de mujeres. Es que desgraciadamente con esa actitud de, que se ha tenido por parte de ciertos foros y ciertos anormales, y no ha sido una cantidad pequeña, es darles la razón. O sea, porque si la respuesta genérica del sector masculino hubiera sido un apabullante, haced lo que queráis, pero no nos parece correcto porque esto no es igualitario, otra cosa habría sido. Pero si lo que se hace es un ataque frontal como el que se ha hecho, es que al final les estás dando la razón. Y eso es lo triste. Claro, porque si tú estás en contra de este evento porque es exclusivo a mujeres, pues puedes dirigirte a las organizadoras y decirle, oye, mira, pues nos gustaría mucho ir tal cual, a ver si podéis hacer algo para que puedan entrar hombres, lo que quiera. Pero con la que se ha liado, obviamente lo que están haciendo es darle la razón. Es que ya no es la que se ha liado, es, preguntémonos, ¿por qué hemos llegado a estos? ¿Por qué hemos llegado a que ellas hagan un evento solo de mujeres? Y sinceramente, yo no me quedo con la respuesta de es que son unas feminazis, es que son unas hembristas. No lo compro. O sea, creo que el trasfondo es mucho más grave, mucho más complejo, mucho más profundo. De decir, no, es que se ha llegado a este punto porque estamos en un momento en el cual el público femenino empieza ahora a interesarse, bueno, interesarse, a querer jugar, a querer ver qué es esto del mundo del videojuego, y se han encontrado con una barrera brutal. Pero una barrera brutal, que es los hombres. Evidentemente no todos, claro, pero mucho muchos de los jugadores han llevado esta situación al límite. Entonces, es que un evento igualitario, ya, pero yo creo que si no estuvieran ya hasta las narices, por decir hasta los cojones, con dicho con todas las letras, no hubiesen empezado por hacer un evento solo de mujeres. Y además, como han comentado por aquí, que esto, este evento también iba más desarrollado a gente que se quiere dedicar profesionalmente, porque aquí estamos hablando de jugadores, pero ya cuando te metes en el sector trabajo, que sabemos cómo están las cosas en el sector trabajo, y quien no lo sepa que se lo va a mirar, que precisamente las cosas no están igualitarias en tema de sueldos, en tema de derechos, si a eso le sumas que todo lo que hemos comentado del público y el sector tal cual, pues como han dicho aquí, imagínate el percal ya cuando te vas a trabajar, ya se te ríen de ti directamente en decir ¿qué haces aquí? ¿Estás perdido? Pero yo no creo que ahí sea, bueno, tampoco lo desconozco, pero mira, ahí tienes a Jade Raymond, esa la que creó el tema de Assassin's Creed, era mujer, salía en portada y ahí lo estaba dando todo. Entonces llegar hasta arriba se puede llegar, ya sea un chico o una chica, pero... Hombre, sí, pero fíjate cómo se promocionó eso, porque es que lo recuerdo de que además cómo se promocionó, porque inicialmente fue, sí, es una mujer y la noticia era que era una mujer la que estaba dirigiendo un juego, y recuerdo que la mitad de web, si no me estoy quedando corto, de noticias era, y está buena. Imagínate cómo se estaba promocionando. Bueno, pero esté buena o no, eso no, eso lo de menos. Al final lo que te interesa es que el trabajo hable por ti. Fíjate cómo se promocionaba en el medio, porque era básicamente machista. Claro, pero es que el problema es que no se promocione que sea una mujer. Ese es el problema. O sea, el problema está en que se diga que es una mujer la que está haciendo el... Está poniendo cara a un desarrollador. El problema es que, yo os lo digo por experiencia, yo, que me intento dedicar a esto, me han recomendado que en mi currículum, portfolio y demás, no se vea ni que soy chica ni qué aspecto tengo para que no lo tengan en cuenta. Porque si lo ven, me descartarán a la primera. Pero con tu nombre ya se sabe que eres una chica. Por eso, que no ponga el nombre en el currículum ni en el portfolio. Ah, cojonudo. Entonces el problema lo tenemos ya socialmente arraigado, tío, porque es que es así de claro, no es que sea un evento, ¿no? Claro. Entonces, socialmente, ya esto ya es hablar de unos topics, pero cojonudo, y ya está. O sea, es que hay cosas que no son igualitarias ni para un lado ni para el otro, porque están las quejas estas de que el trabajo, si puedes creer una mujer, te echan para atrás y demás. Y luego hay cosas que al hombre no le benefician, por ejemplo el tema de cuidar a un chiquillo de más, que todo le va a favor de la madre, aunque luego sea una cabrona, que hay de todo en este mundo, igual que por el otro lado. Entonces hay cosas que socialmente no han cambiado, y me da a mí que nunca cambiarán, porque habrá gente más o menos tolerante, pero tolerancia absoluta yo creo que jamás llegará, visto lo visto, vaya. A nivel profesional, de hombres, que también por lo que he leído hace años, también entrevistas a empresarios que han llegado a la cima, saben lo duro que es como mujer abrirse paso en el mundo de los hombres, y que ellas mismas en entrevistas de trabajo antes rechazarían a mujeres por el simple hecho de ser mujeres, sean buenas o no, porque hablando biológicamente hablando, es que las descartan anatómicamente, la verdad es que ahora mismo, porque como posibles futuras madres ya no interesa tenerlas. Es que por eso, que también somos las mujeres las que nos ponemos trabas. Bueno, es un poco lo que ha dicho Yggdrasil, es decir, que sí, mientas en el currículum para que no se vea que eres mujer. Y es donde me refiero, es que es triste, lo que comentar, lo que habéis dicho antes, es muy triste que el que una mujer sea la directora de un juego tenga que ser noticia. Hostia puta, de verdad. Pero es noticia porque es raro. Claro, ¿qué? Claro, por eso me refiero. Porque por eso es, me refiero. No, no que sea raro, es novedoso que una mujer tenga el máximo cargo, que creo que tampoco era directora, era la productora principal o algo así. Pero era como novedoso que fuera. Eso sí que puede ser noticia. Pero lo que dice Ruedi, no es decir, además está buena, ¿no? ¿Qué más da? Amy Hennig es la que creó la historia de Uncharted. Y se le conoce por eso, porque es una escritora de puta madre. Nos da igual que sea mujer, o que esté buena, o que esté mala, o que esté lo que sea. La conocemos por su calidad como escritora de guiones. Lo de. Además, con la Jade Raymond se crearon una cantidad de memes sexuales que fue una locura. Por eso, porque además era una chica guapa. Y la novedad no es que tuviera un cargo máximo, era pues que estaba buena y ahí ya se creó en internet. Pues por lo que suele pasar. Claro, pero es a eso lo que me refiero, que tenga que ser una novedad y que tal novedad sea tan importante que tenga que salir en los medios que una mujer es la directora de un videojuego, que para mí tendría que ser lo más normal del mundo, que da igual que tengas chichi o chorra, es que da igual. Esa no, pero vamos, yo por ejemplo veo bien que si es la primera, salga sí. Y se diga desde el lado bueno, decir, hey... Vamos a aplaudir, tenemos la primera, esperamos que claro, haya muchas más. Claro, pero ¿qué es lo triste? No. Que en 2017 tenga que ser la primera hora, me cago en la puta, que tenía que bueno, ser pero, sí, pero digo que además no se trata como de la mejor manera. Ya. Da igual que sea ahora que fuera en el 1977. Ah, la cuestión bueno. Es promocionarlo bien, es decir, enviar un mensaje al resto y decir, mirad, está ella y enviamos un mensaje al resto de mujeres que están dedicadas a ello. Podéis llegar y desde aquí queremos que lleguéis. En vez de la gran noticia de, oh, hay una mujer dirigiendo un juego, flipa, que era más bien como se está promocionando. Claro, claro, evidentemente, claro. Además, es que, es decir, decidme creadores de videojuegos. Y evidentemente a todos, al principio, ¿qué nos aparecerá? Miyamoto, Kojima, Blesinski, Miyazaki. No hay un nombre referente mujer en el mundo del videojuego. Digas, hay que seguirla. O, ha salido un nuevo juego de... ¡Pam! No hay. Es lo que hablamos, es que es decir, bueno, pues así vamos. Yo personalmente lo único que quiero hacer es animar a las mujeres a seguir jugando. Yo no me he encontrado en este aspecto tan sexista cuando he jugado como cuando participé en la Euskal Encounter de Bilbao hace 2 años, como también participé como en un torneo del Dark Souls, fui siendo la única jugadora femenina dentro del torneo. y la verdad, no me imagino lo que han debido pasar estas mujeres. Pedir un espacio seguro para solo mujeres, pero simplemente animo que se siga, que no se abandone el videojuego, porque entonces será peor para las que tenemos interés en seguir jugando. Bueno, yo un poco lo mismo desde el punto de vista de las mujeres que se quieran dedicar a los videojuegos, que lo sigan intentando, porque a verlas las hay, pocas pero las hay, y esperemos que cada vez sean más, y que es triste que al final se haya tenido que recurrir a hacer un evento solo para mujeres, porque realmente hay muchas mujeres a las que les ha parecido que hacía falta. Pues bueno, chicuelos, chicuelas, creo que hasta aquí vamos a dejar el notición de este programa. Una notición creo que de los más serios y duros que hemos tenido de todo Indie Podcast, porque la verdad es que la noticia se las trae y bueno, creo que ha quedado un poco más claro nuestras opiniones, nuestras bueno, en relación a este entorno de las Gaming Ladies. Y nada, yo sinceramente decir que espero, bueno, que esto pueda empezar a normalizarse dentro de toda esta parafernalia que hay con el machismo, el embrismo y la madre que las narices. Es que al fin y al cabo son videojuegos y que tengamos también que aquí tener problemas en algo que supone que es algo nuevo, novedoso, que no tiene sexo, un videojuego no tiene sexo, pero que hasta ahí tengamos también que meter la mierda al machismo y que acaben haciendo eventos de este tipo. Pero es que es triste, es una cosa de mirarnos de verdad y a partir de aquí intentar recapacitar, porque es que no vamos bien. Pero bueno, veremos cómo... Tanto machismo como feminismo. Acuérdate que no hace tanto salió una noticia también en tema feminista, no sé, con los videojuegos y demás, que fue también un pelotazo que te caga. ¿El qué? Lo del... Wow, si no me acuerdo, sé que una youtuber, no hubo medio problema con ella o no sé qué movida también, hace un año o así. No sé, cómo era una que enseñó las bragas o algo así, o las no, arquesian. No, otra historia, ay, yo qué sé, hubo de todo. Y luego Gamer... Gamer Gay, ese y demás, y un montón de jaleo. Sí, bueno, sí, a ver, si es que hay... A ver, los por todos lados hay. Si se acostaba una con uno para sacarle la información, o no sé qué historia era, y luego el otro se lo cascó al otro, y... Un pollo ahí montado, que te cagas. Bueno, el caso es que intentar a ver si podemos normalizar esta situación, porque es triste que no podamos jugar tranquilamente sin estar el machismo, el feminismo, o el embrismo, mejor dicho, perdón, la poca educación por delante. Así que nada, vamos a dejar ya la notición y continuamos con el programa en la sección El Invitado Pregunta. Pues bueno, ya sabemos cómo funciona esta sección, si no, lo voy a refrescar porque hace tanto tiempo que no tenemos invitados o invitadas que ha caído en desuso. Así que esto es tan sencillo como cualquier cosa que os venga por la cabeza que nos queráis preguntar, sea o no sea de videojuegos, puede ser de cualquier tema, lanzadla. Nosotros contestaremos, quién sabe si para bien, para mal, trolear, no sé. Puede salir de todo, pero bueno, ahí lo dejo. Madre mía, qué sufrimiento. Así que vamos a ver, Malatsuno. ¿Qué nos tienes que preguntar? ¡Que son todos unos sinvergüenza! Nada, la primera... Mira, se me ha ocurrido así, a grosso modo, porque no sabía que íbamos a salir en este apartado del programa. La primera es una medio queja para todos, porque me acuerdo que en un programa recomendasteis la película de La La Land. Y una debo mierda. Decir, no, a mí reconozco que me gustó. No soy mucho de musicales, pero espérate, me gustó. Espérate, que vamos a empezar las hostias. Vale, sigue. Pero me cago en vosotros porque no me esperaba la película que fuera así al final del argumento y me encantó, pero a la vez me cago en vosotros. Espera, ¿te gustó, te encantó y te cagaste? A ver, sí. ¿Cómo se come? Así que mi pregunta es, ¿cómo coño recomendáis estas cosas? Pues te jodes y bailas. Muy mal. Pues es un peliculón. Parte. Es un peliculón que ganó el Oscar... No, wait. Sí, creo que ganó varios premios, ¿sí? Ganó el Oscar. No, sí, fue el boom fue que perdió, no ganó el Oscar, que se lo dieron a la otra peli. Sí, pero o sea, el director se llevó el Oscar a... Y Emma Watson también. Emma Stone. Es que está muy... A ver, yo dije, no es el peliculón del siglo, pero es una película divertida, chula. Y sí, y el argumento tiene unos vaivenes que dices, hostias. Y al final sí, lagrimica final. A ti te jode porque lloraste al final, normal. Sí. ¿Es? No, me gustó el tema que fuera realista, lo reconozco. Sí. No, pero bueno, no te podemos contar el argumento de la película, pues si no tiene gracia, una película no, que no. Ver. Igual que la anterior de este director, Whiplash, que es un peliculón también, que tienes que ver. Si te gustó La La Land, míratela porque mola mucho. Vale, ¿me la apunto? Sí, peliculón. Bueno, y ahora la pregunta, que reconozco que se me había ocurrido hace tiempo pensando en si algún día os podía preguntar esto. Si tú pudierais volver a empezar un juego, pero sin acordaros de nada, y volverlo a disfrutar desde cero, ¿qué videojuego escogeríais? Borderlands 2. Ping, pong, ping. Pensaba que diríais el No Man's Sky. ¡Zas! ¡En toda la boca! No, ese lo puedo empezar porque no lo he empezado, así que... Es verdad. ¿Ready, Rikis? Voy. Amonillo pues más Pain 1, ya te lo digo. ¡Hijo de puta! Toma, zasca. No, yo pensé que el Dark Souls, pues no, iba a ser ese. Hombre, claro, porque la historia ahí mola más, ¿no? Por varios motivos, sí, bueno. Por eso mismo, ahí el shock, bueno, va, me toca a mí. Pues yo estoy bastante seguro que no tiene historia y no creo que vaya a sorprender a nadie, pero es que es un juego que me sorprendió tantísimo cada fase que pasaba, pero el Galaxy, o sea, el Galaxy 1. A mí es que es un juego tan distinto el concepto que tiene y... Flipé tanto cuando lo jugué y lo disfruté tantísimo por cómo me sorprendía a cada escenario nuevo, a cada cómo proponía de los planetas, que estoy bastante seguro que sería ese. Tiene que ser uno, no pueden ser mucho. Uno y te jodes, que me ha costado a mí sacar uno. Uno más que nada porque si no se alargará mucho, ¿no? Es que yo siempre soy el primero que dice uno y luego el siguiente dice dos y el siguiente dice tres y el siguiente dice cuatro. No me seas rudicero. Hombre, Borderlands 1, el 2 y el pre-sequel, puedo decir yo. Joder. No, menos. Hombre, a ver, yo si digo uno, digo la trilogía original de Mass Effect. Ya son tres, cabrón. Que es uno, cabrón. Bueno, yo te estoy diciendo uno que son luego tres, pero bueno. La verdad que. Métame a mi Galaxy 2 entonces, por favor. Venga, hombre. Por todo, porque volver a jugarla, vivir las aventuras que se viven ahí en esa saga, aunque haya hecho un poquito de trampa, es decir, trilogía. Pero yo creo que volver a revivir por primera vez todo, sobre todo lo que viene siendo ya el 2. Yo creo que eso es épico. Yo lo dije, bueno, no lo he dicho, no lo dije, lo ha dicho Robert por mí, gracias, Max Payne 1. Mucho, Dark Souls 1 es que sí, fue un boom, pero... Por edad, por poca experiencia y por cómo viví todo lo que ocurría, fue cuando me descubrí que el videojuego no era algo de niños, o sea, que podían poner historias adultas y serias y negras, chungas. Aparte, bueno, el tiempo vale, toda la pesca, pero yo Max Payne 1, la verdad es que ojalá pudiese tener el aparatito este de los Men in Black, del de olvidarte de todo, el flash ese, y volver a jugarlo mil veces más. Porque es que lo disfruté como... Pues eso, como un coche en una gacharca estuve. Yeti era un llorica agudo a punto de romperse como un conejito con sobrecarga de energía. Tenía el cerebro necesario para dirigir el negocio, pero le faltaban las pelotas. Yggdrasil y Maratsuno, ¿cuál sería vuestro juego? Porque siempre hacemos... Esa pregunta es la pregunta de Boomerang, que rebota. No había pensado en eso. ¿Ah? Yo, a pesar de que sigo siendo una fan increíble de la saga, y además ahora me he pasado... el Dark Souls 3 con todos los logros, a pesar de ello, creo que me remontaría a mis años de adolescencia jugando con mi amiga Esther con la Play 2, el Prince of Persia, The Sands of Time. Está porque incluso nos grabábamos el audio de las coñas y paridas que soltaba el príncipe mientras jugábamos y no sé, fue brutal para mí todo por la compañía y por el juego en sí, porque de pasar del 2D de los juegos originales con los que jugaba con mi hermano a eso, fue todo un descubrimiento. Al Prince of Persia te refieres, ¿no? Sí, al Prince of Persia, sí. ¿Y Dracil, cuál sería el tuyo? Pues para mí serían los Gears of War, realmente. Yo qué sé, el primero, que es el primero que jugué, pues La primera vez que vi eso yo flipé mucho. Bueno, y mi pregunta sería, ¿cuál es el momento en el que os habéis descojonado más jugando o que os lo habéis pasado mejor? Que casi os habéis meado de la risa, vamos. ¿Qué pregunta me estás diciendo tan maravillosa? ¿Solo o en está multiplayer? Difícil, en lo que queráis, cualquiera de las dos cosas. Hombre, normalmente cuando más nos reímos es cuando jugamos multijugador, creo yo. Sí, no. Sí, sí. Pero de estas que, claro, a ver, es con difícil, vosotros, ¿eh? Seguro. Mira, yo te puedo decir un top 3. Te puedo hacer un top 3. Lo haré al final, el top 3. A ver, vosotros. Yo es que estoy pensando, me estoy acordando de algunas. Hostia, ahora la que más viene a la mente, supongo que porque acabamos de hablar de Gears of War, a Monito lo recordará. Es esa, sí, ¿no? Es una de mi top 3. Ricky, sí. ¿Te acuerdas, no? De estar jugando con la señora Moniki y con el señor Baque. No, no, nunca con ustedes. El señor Baquierres también, que estaba con nosotros. Y de que Ricky y Amos iban corriendo como locos. Ricky, casi que lo mataban, gritaba una ayudita. Y hubo un momento que estábamos en una torre con unos que iban unos estas mierdas que están infladas que flotan, coño. Cepelines. Cepelines, eso. Los cepelines que iban tirando locus. Y iban el Ricky y el Amo con la motosierra en alto, siguiéndolos como un perrito que sigue la pelota. Y los iban matando, nosotros levantándolos una tras otra. Bueno, nos estábamos descojonando ahí. Que no sé, no nos morimos 20 veces porque es que nos estamos riendo todo el rato. O sea, es que encima no lo he hecho mucho porque ya es un poco tarde, pero era un poco en plan de una ayudita. Te mata, una ayudita. Ricky, por favor, dilo. A ver, ¿cómo era? Una ayudita. Es lo mismo. Así estoy pensando, me viene a la mente esa. Si me viene otra, ahora la digo, pero de momento paso el bulto a otro. Bueno, yo aparte de las típicas con los colegas, jugando al típico juego que era risa absoluta, que era el Mashed o los clásicos multiplayer de pantalla de partida y demás, el típico no me mires la pantalla, cabrón, que yo creo que es épica. A mí se me vino a la cabeza directamente que estábamos Ruedisi, Baki y yo, no sé si estaría Moniki, cuando estábamos jugando al Modern Warfare 3, no se le ocurre otra cosa que poner al señor Baque Modern Warfare 2 e invitarnos a todo el mundo y diciéndonos que por qué no nos uníamos a la partida. Entonces, que no nos veía en la sala, que no nos veía en la sala. Efectivamente, no nos veo en la sala, no nos veo en la sala. Claro, si pones otro juego que no es campeón, ¿cómo vamos a unirnos a ese? Que yo ese momentazo de... Guapo. Pero es que tengo el disco puesto y te llega invitación, te invita a jugar al Modern Warfare 2 y tú ahí. Muy bien, campeón. Pues yo os lo he dicho, seguramente era algún multijugador en el Rocket, en los Patos, en el Battlefield Play for Free, que tenéis algún vídeo en nuestro canal de YouTube. Tenemos algunos momentos también que vaya, de llorar hasta llegar a marearme, así que, o sea, de reírme hasta llorar o faltarme el aire, así que eso, siempre hay momentos en los juegos muy divertidos, pero como cuando jugamos todos juntos no se compara a ninguno. Que yo recuerde así, mira, este que ya lo ha dicho Redditsy, así en situación que de esos de lo que dice Robert, de llorar, de no poder aguantar más. Uno fue en el Aliens, que fue el momento del Alien chiquito, cuando estábamos jugando y vimos por primera vez un Alien, es que le llamamos el Alien chiquito. Creo que todo el mundo que haya jugado podrá hacer esa relación de Alien chiquito de la calzada, porque es que es así. Y era tan absurdo, pero tan absurdo que nos entró la risa. Y bueno, claro, y empezamos a reír a más no poder. Esa fue una. La segunda, creo recordar jugando al FIFA. Creo que ahí también tuvimos alguna de estas que Ruedía entró algún partido jugando con Sir Charlie y con Lons. De estos de sobre todo cuando se picaban Sir Charlie y Lons, que ahí era ahora que no nos escucha ninguno de los dos. A ver quién hacía el Maradona, el joputo. A ver quién hacía el otro haciendo barrets, haciendo los sombreros, tú vacilando a los rivales. Esa era el momento. Pero yo creo que el momento que más me he reído, pero sin duda alguna, y está grabado, de hecho está en YouTube, fue el día de la gasolinera. El día de la gasolinera, eso para mí es el momento del DayZ, evidentemente. De dolerte las costillas a más no poder, porque así mal y pronto estamos, pues éramos un huevo, pero un huevo. Estábamos Robert aquí presente, Neo Hazard, Lons, Wallace, Charlie y Jedi. Creo que era Jedi, sí. Wallace y Jedi estaban en otra parte del mapa y los demás estábamos juntos. Y claro, hemos imaginado un montón de survivors, encima íbamos bastante bien armados la mayoría, y ya empezamos a hacer un poco el cafre intentando petar un extintor con las hachas a ver si petaba. Y no pasó nada. Bueno, hasta ahí bien. Pero ya nos acercamos a la gasolinera y ahora no sé, pero antes, si tú le das una hostia, bueno, pegas un tiro al surtidor, explotaba. Y no se le ocurre otra cosa a Lunch, que fue, pero a saco, a la gasolinera y le pegó un viaje a uno de los surtidores. Mira, pegó un petardazo eso, pero un petardazo, luego el muñeco que se quedó incrustado en los surtidores. Lo puedo decir, pero os subiremos el vídeo para que lo veáis, y es que las risas son brutales. Y ya digo, es uno de los momentos que más me llega a reír, de decir, es que me voy a mear de la risa. Y esa fue brutal. Hombre, ahora que has dicho zombies, también me he acordado de algunas partidas cooperativas en el Left 4 Dead, que cagate. Bueno, yo lo siento, pero la partida que más recuerdo en Left 4 Dead fue la que te liamos con el fuego que te empezamos a lanzar cócteles molotov. Sí, pero que empezamos bien, porque recuerdo que Charlie veía, creo que sé qué de cuánto, y nada más empezamos, cosas el tablón, Charlie al suelo. Cruzo la puerta, metí el molotov, Lons y cierra la puerta, o sea, dos menos. Y tenía esto el nivel por delante, que empezamos bien. Es verdad. Tú cuando digas un esto es tuyo, ya corre. Porque te va a llevar una hostia. Mira si es buena persona. ¿Y vosotras, Marachuno y Yggdrasil, tenéis algún momento épico? Yo principalmente sola, porque me suelo mover más en individual. Pero primero estaba pensando en el Overlord, que cuando llevas a los minions contigo la pueden liar mucho, y me cogió la risa solo de ver cómo se emborrachaban y empezaban a mear por toda la pantalla. Pero aunque sea un poco cruel, la verdad es que me he acordado ahora del momento que más me he reído, y es el Tomb Raider este que está jugando ahora Yggdrasil, justamente el de 2013. En un momento Lara Croft dice, odio las tumbas, y cosa que la verdad me pareció bastante hilarante, siendo que después es una saqueadora de tumbas. Pero la primera vez que la vi morir en uno de esos momentos que o le atraviesa, no sé, que la empalan o tal, primero fue un shock. Y pues me empecé a partir el culo. Me hizo mucha gracia. Sé que es muy cruel, pero me reí mucho. Más de lo que te puedes reír en los originales, cuando se cae de muy alto y se oye que el crujido. Pues hija, no juegas al Left 4 Dead porque te mueres de la risa. Ay, perdón, al Dead Space. ¿Y Yggdrasil, tienes alguna? Bueno, yo un momento en concreto no es que sea, pero tengo que decir que jugar al Gears of War borracho es muy divertido. Papá, eso es trampa. Hombre, más no te puedes descojonar. Nosotros copas no. Nosotros más que nada peyote, ayahuasca, mucho opio. Alcohol no bebemos, somos antialcohol. Bueno, pues nada, vamos a ir a la última parte del programa. Vamos a entrar en la recomendación del experto. Bueno, yo os podría recomendar un autor de unos libros que son una puta paranoia, por decirlo claramente, y friki. Interesante. Que es un autor que se llama Terry Pratchett, quizá lo conocéis. Ah, Mundo Disco, ¿no? Disco Mundo, ese. Exacto. A ver, supongo que vosotros conocéis estos libros que son todos mundo de fantasía, un montón de tíos pegándose en algunos y paranoias por todos lados y cosas sin sentido. Y son muy graciosos, te ríes mucho con ellos. ¡Bueno! Yo estaba pensando, pero la verdad ahora mismo lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido recomendar una película que, al menos por los círculos que yo me muevo, no se ha oído mucho hablar de ella, y es la película de Gattaca. ¡Hostia, qué buena! Del 97, sí. Pero cuenta un poco de qué va y esas cosas. Ah, perdón, de un futuro distópico en el que la ingeniería humana... Utópico, ¿no? No, distópico, no, utópico no. Sí, utópico es porque todo sería perfecto, guapo, así... Bueno, una utopía, según... No, hombre, coño. ...tema, pero una distopía vista desde el punto de vista social. La verdad es que la película va de la perfección del transhumanismo, que es lo que comentas precisamente. Pero la distopía llega en el momento en que divides esa sociedad en dos grupos, los los válidos y los inválidos. Los válidos son los que están genéticamente mejorados dentro del laboratorio y en el que los inválidos no pueden acceder a ningún... no pueden prosperar por el simple hecho de ser, entre comillas, imperfectos, que es lo que seríamos nosotros por haber nacido sin modificaciones genéticas. Más claro, chorizo Pamplona. Un poco como los soldados Genoma. ¿De dónde? ¿Me puedes dar la referencia? Metal Gear. Vale, solo he jugado a uno. Y hace mucho tiempo y no me acuerdo. No me hables más en tu vida. A mí sí, estoy contigo, Marta. Tú no le das la pelota, desgraciado. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. ¿Te ha gustado Blade Runner, Marta? Pues reconozco vaya que truño. No soy muy fan y mi novio ahora... Pues entonces eres amiga mía para siempre. A Monique toma por culo. Y no, yo también estoy contigo. No, Monique, fuera del podcast. Sé que es buenísimo. No. No, tienes que ser tu opinión, no lo que sea. No te dejes influir por la sociedad. No, estoy siendo, no me está influenciando la sociedad. Simplemente estoy diciendo que sé que es muy buena, pero solo la he visto dos veces. La primera me quedé dormida. Buenísima, entonces. No, pero tiene la frase más épica para mí, que es en el momento... Bueno, no voy a hacer spoiler. Lo de que... Me tiene... Tiene 45 años la peli, no pasa nada. Ya, lo sé. No, pero por ejemplo, viendo ahora, sabiendo que ahora va a salir la segunda, yo misma estoy pensando que teniendo en cuenta el pedazo película que es Blade Runner, creo que la segunda me da miedo lo que pueda salir. A pesar de que no soy fan de la película, es que es un clásico. Y no está siendo coaccionada, no mires el móvil, pero no está siendo coaccionada, Marta. Ya he notado la vibración, ¿eh? Ay, Dios. Y la del móvil también. No voy a mirar. No, pero a ver, yo creo que simplemente le tengo que dar una segunda oportunidad a la película, porque hace poco justamente tuve esta conversación cuando vi el tráiler. Pero es que Blade Runner es una película de ciencia ficción, pero es que la ciencia ficción es el contexto, es una película de ética, de moral, de evolución, es decir, es una película... profunda, es un drama. Es un tostón y punto. Me da igual que... Estoy contigo, Robert. Ya volvemos al videojuego, por favor. No es un Star Wars, no es un Star Trek, cojones. Es una película inteligente. El Odisea... de videojuegos, por favor. 2001 Odisea en el Espacio es un peliculón del copón, pero las escenas de la nave acercándose, que duran 5 minutos, si las pones 30 segundos, también vale. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pues ya eso está, estoy totalmente con la otra de acuerdo. Lo mismo. Pero en Blade Runner no. Blade Runner es el mayor sin sentido de película que te puedes echar a la cara. Mira, solamente decir, no, es que el monólogo que se pega a no sé quién es brutal. Los cojones. O sea, una sarta de gilipolleces que te sueltan ahí. Sí, fue que sentido ninguno, tío. Las cosas como son. Blade Runner es una película que se adelantó a su época en lo visual, pero que argumentalmente es una basofia que te cagas. ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿No es troleo esto? Mira, que la vi, fuera coña, fuera de troleo. Yo fue una película que la quise ver, que decían que era tan buena, yo me la compré y le eché ganas. No me dejé de dormir de milagro, eso para empezar. Y lo segundo, es un sinsentido. Las escenas de repente están en un lado, luego en otro, luego persiguen al otro, mueren sin sentido y luego me entero que hay un monólogo que supuestamente es brutal, lo mejor que ha habido en cine. Y cuando me entero que el monólogo es las sandeces que suelta al final de la película, digo, niño, aquí esto es un engaño que te cagas. O sea, no me vendas una película como que es la polla cuando no lo es. A ver, pero esto es cuestión de opiniones. Vamos, 4-1. Vamos, por culo, cierra el programa y gracias. Mierda para cada uno. Pero vamos a ver, es una película, en ningún momento se ha dicho que sea una película fácil o... ligera de ver, porque no lo es. Es una película densa, muy densa, con mucho trasfondo, mucho diálogo, pero el problema es que se dice, hostia, se tiene muchas veces pensado que la ciencia ficción es algo rápido, guay, tal. No, o sea, es una película que, ya digo, el contexto de ciencia ficción dentro de un una trama profunda y muy complicada y muy, muy, muy filosófica. Digo, a mí ese tema me mola. Evidentemente no es una película para todos los públicos. Yo no recomiendo Blade Runner a todo el mundo, porque sé que no es una película que todo el mundo podrá apreciar. Y ya no hablamos porque seas más listo o menos listo, no tiene nada que ver. Es simplemente porque es una película muy, muy lenta, a la par que es complicada. Pero a las personas que les gusten este tipo de tramas, este tipo de situaciones, pues la disfrutarán, Pero como yo, a mí todo esto me encanta, y yo digo, lo he visto muchas veces, hay un montón de matices, al margen de que visualmente la fotografía es espectacular, los decorados, todo es muy, muy retrofuturista, incluso el steampunk, que tiene momentos así un poco de steampunk, y la verdad es que es increíble. Y yo te digo, a mí personalmente me encanta, me da igual que la crítica diga que es uno de los hitos de ciencia ficción, me la pela lo que diga la crítica, a mí como espectador me encanta esta película. Y ya está, cojones. Pues, qué gusto me he quedado. El papel de Harrison Ford. Harrison Ford estaba muy en desacuerdo de hacer esa película. De hecho, gran parte de la gracia de Deckard, y te callas, es porque hizo el papel mal hecho. Y eso le da una gracia al personaje brutal, porque es un personaje muy jodido. Y ya está. Se nota que no está. O sea, que está no ahí. No está. Y esa es una gracia de la película. Y bueno, ya está, cierro el programa. A tomar por culo. Muchas gracias por venir. Rodici, que te den por saco. Hasta aquí 2 semanas o 1 semana. Pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Pues si me despides así, tío, me voy a sonrojar, ¿eh? No, ahora en serio, gracias, como siempre digo, ha sido un placer. En este caso más, porque para variar, que no lo hacemos mucho, nos hemos puesto serios para denunciar algo que creemos que es muy importante. Blade es que Blade... No, eso no, me cago en vuestra puta madre. Bueno, pues coñas aparte, no veáis Blade Runner. Ahora sí me pongo en serio. Gracias, Rochi. Rick Snyder, muy buenas noches y muchas gracias por venir. Hasta dentro de una semanita. Pero gracias a las invitadas, nos vemos. Adiós, cállate, Rochi, que ya está bien por hoy. Nos vemos en una semanita. Robert, un abrazo muy fuerte, cuídate. Y bueno, no sé si vas a ser mi amigo después de todo lo que ha dicho Blade Runner, cabrón. No te junto ya. Ya no me juntas. Más vale tener buen humor que en el culo un tumor. Pues nada, eso, un placer estar aquí, sobre todo por las dos invitadas, que su punto de vista en este caso pues será imprescindible, creo yo. Y nada, y desde aquí un saludo también a los de International Superstar Podcast, que siempre nos recomiendan en su podcast y en sus vídeos, así que no, desde aquí no puedo dejar de recomendarlos. Gracias. Pues un abrazo también muy grande para estos chicos, que también son muy buenos, muy grandes, y escucharlos porque merece la pena. Y nada, acabando con las invitadas, muchísimas gracias, ya no solo por venir, sino por comentar este tema, que sabemos que no es un tema fácil, es un tema complicado, que no es que sea estómago de pavo, así que de verdad, muchísimas gracias por perder vuestro tiempo o gastarlo en el programa, y esperemos que volváis a pasar en cuanto queráis. Así que, Idgrasil, un abrazo muy muy fuerte y cuídate mucho. Hasta luego. Tu voz tan hermosa, de verdad, como una canasta llena de rosa. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a hablar y a dar nuestra opinión de este tema. Un abrazo a todos y hasta otra. Y la señora Marazzuno, también de nuevo, muchísimas gracias también por pasarte. Ya sabemos que los nervios no te han dado ahí mucha tregua, pero has visto que esto no es nada, es pasar el rato divertido, reírse y punto. Y esperemos que puedas venir también en un próximo programa. Hasta luego. Aquí en este programa no se insulta. No. Si te gusta, te quedas, si no, te vas. Muchas gracias por invitarme y sí, la verdad es que ha sido bastante traumático todo a nivel de nervios. Pues nos ha faltado otro Leo, ya para el siguiente prepárate. Me lo plantearé. Ahora que ya he tenido la primera experiencia, pues espero poder bajar un poco el nivel de estrés. Y nada, gracias por la paciencia y espero dar, si me volvéis a invitar, dar algo mejor en cuanto a comentarios. Yo tengo una admiración profunda hacia esta persona. Pues nada, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo, a todos los oyentes, y bueno, si queréis hacer aquí como estas dos valientes que han venido a decir la suya, ya sabéis, este Indie Podcast es vuestro programa, estamos en iVoox, en Facebook, en Twitter, buscadnos por Indie Podcast, lo encontráis fácilmente, podéis contactar con nosotros cualquier momento, preguntarnos lo que hiciera falta, si no queréis venir, pues siempre nos podéis enviar algún comentario, que nosotros lo tenemos en el programa, ya lo sabéis, y nada, ya sabéis que la interacción con el público es primordial, que podáis vosotros también tener esta pequeña ventana al hacer espacio. Joder, ya me estoy liando. Nada, lo dejo aquí. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Si es que yo no soy chulo. Yo soy claro. Vale, mira. Configurar opciones, ¿vale? Sí, de acuerdo. Abreviado. Abaixo a la izquierda, avanzado. Sí, ya está. Y opciones avanzadas. Están métodos abreviados. Métodos abreviados, ¿vale? Method. Entonces, agregar. Entonces, en funciones, presionar para hablar y ahí purificas la tecla que te salga a ti de las narices. Vale. Pulse the tecla and you like it. Presionar para hablar. Para enmudecer aquí, para ya por defecto estará silenciada y cada vez que quieras hablar, pulsas la tecla. Por defecto está silenciada and you push set to hablar. Vale. Quin català tu, Ricky. Sembles a Girona tu. No me toca los collons, chaval. Eso sí que le sale esa palabra bien. Collons le sale de puta madre. Espera, Marta, M1 con. ¿Cómo es que te digo? Juno o Mara. Juno o. Lo que Mara quieras. Juno. Vale. O Marta AP, como la aplicación. Marta AP. No, por favor, no. Quiere mantener el anonimato, ¿no? Que no se la conozca como Marta AP. No, porque ya se me hace bastante coña en casa con lo de la aplicación. Vale, vale. Si no es el buitreo máximo. Y gracias a vosotros, por cierto. ¿Y quién te va a analizar el Miraperros ese? ¿Tú lo analizas, no el Miraperros? ¿Yo? Pero si dijiste que lo tenías, cabrón. Vale, sí, ya, no te preocupes, ya invento. Vale, empezamos con el Oasis y te lo vas preparando. Le damos tiempo para que mire análisis por internet, la madre que lo parió. Yo con un vídeo de 10 minutos te hago un análisis de media hora, tío. Vale, pues venga. Dilo en voz alta. Que también tienes ganas de disfrutar de los bugs, ¿no? Hombre. ¿Pero qué? Ready, es profe de inglés. No le jodas porque te... Los bugs. Los a ver, que tenemos vaya. Un público, tío. No podemos subir el nivel así de golpe, que lo perdemos ya, del todo. Pues así a lo pronto se me ha ocurrido empieza, queja para que vosotros. Empieza, que se ha ido la voz. Perdona, sí, un poco. ¿Así va bien? Perfecto. Chicuelos, ¿alguna cosa que decir o cierro yo? Cierra. Yo soy más de Konami, pero bueno. Cierra la puerta. Venga, va. Madre del... Oye, el chiste es bueno, lo que pasa es que hay que cogerlo, tío. Cierra, ya. Es bastante, bastante serio a la par que triste. Y es que... Marta, tienes el micro abierto. Ahora, perfecto. Perdón. No, tranquilo. Llevo rato luchando porque he estado probando cuando he hablado que sin apretar la tecla funciona. Y no hay manera de solucionarlo. Tranqui, es igual. Pues tú no hables y ya está. Por eso no, por estoy súper callada, perdón. He movido sin querer Tranqui. La recomendación musical de esta semana es de la banda sonora de Hollow Knight, City of Tears.